Cuando la radio te alegra los ojos. Cuando la pintura chorrea de tu parlante. Cuando tu receptor es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Hello, who's that speaking, please? Buenas tardes. ¿Cómo le va, señora Fernanda? Muy bien. ¿Cómo le va, señor Gustavo Vila? Todo bien. Bienvenido al estudio mayor de Radio Goga. Estamos en una bucólica y soleada tarde de invierno en la encantadora localidad que yo he rebautizado bajo los influjos de, digamos, alguna deidad extraterrestre como Bolsonia de los Cerros. Una localidad donde los humanos que la habitamos creemos que todo es posible, ¿no es cierto? I believe. Por ejemplo, que el Piltriquitrón está hueco y es una estación de servicio para naves interestelares. Nuestro programa, además de hablar frivolidades relacionadas con el arte, tiene la intención de constituirse en un portal de entrada a otra dimensión. ¿A través de Goga? A través de Goga, y si no ser el minimercado donde los extraterrestres compran agua mineral y chicles jirafa, que siempre son necesarios para los viajes, largos viajes entre galaxia y galaxia. ¿Y qué hay de los habitantes de Bolsonia? ¿Creen que estas cosas son posibles? Yo no estoy tan seguro de que el Piltriquitrón esté hueco y repleto de extraterrestres, pero vaya uno a saber. Hay mucha gente que está totalmente convencida. Bueno, así que aquí estamos haciendo... Hace rato que no teníamos un invitado. Radio Van Gogh, sí. Hace mucho rato que no teníamos un invitado, desde así que... Desde Vivi. Yo no recuerdo si nos había... Tuvimos otro, pero como tuvimos algunas dificultades técnicas de comunicación, decidimos curarnos en salud y, de paso, hacer otro perfil de programa, pero hemos vuelto a lo que era originalmente, que es decir, preguntarle cosas a artistas. Bien. Bueno, pero antes de preguntarle cosas acá a Gustavo, vamos a escuchar una canción que parece una canción más, una canción cualquiera de Nirvana, pero está repleta de mensajes en códigos encriptados, solo comprensibles por un cierto tipo de extraterrestre que cuando la pasan al revés escuchan publicidades de bancos y de medicina prepaga de su planeta. Banco Galáctico de Usura Estelar presenta el tema número 2, Nirvana Love Buzz. Aquí de vuelta, según nos ha informado, yo no me di cuenta, pero Fernanda, que es muy perceptiva, descubrió que fuimos abducidos por extraterrestres durante el corte, experimentaron con nosotros y nos devolvieron justo a tiempo para el segundo bloque para contarles más detalladamente en qué va a consistir este azaroso y disparatado programa del día de la fecha. Será un programa de reportajes, como ya hemos dicho, así que quien escuche Radio Van Gogh podrá afortunadamente escuchar nuevas voces y no solamente las nuestras. O no tenemos nunca un invitado, tenemos todos juntos. Y bueno, nada todos juntos. Esto es Radio Van Gogh. Es ley de vida, esto es Radio Van Gogh, donde Todo puede ser posible. Bueno, pero eso está bueno. Bueno, ahora en primer lugar tenemos aquí de cuerpo presente a Gustavo Vila, que está exponiendo en la sala de exposiciones del Lago Puelo City, ¿verdad? En la Casa de Cultura. En la Casa de la Cultura. Yo digo sala de exposiciones porque me había entrado la duda si es sala, Casa de la Cultura, pero en la sala de exposiciones... De la Casa de la Cultura. En la Casa de la... Bien. En Lago Puelo. ¿Y a qué hora se puede ir a visitar la muestra? Por lo general está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, horario de corrido. Bien. Muy bien. Excepto los fines de semana, abre los sábados por la mañana solamente. Bueno, de eso después vamos a hablar un poco, porque es una rara costumbre patagónica. Pero bueno. Y por lo general, en todos lados, las muestras son más visitadas en los fines de semana. Bueno, pero ya. En Bolsonia. No, en Bariloche es igual y así. Lo que pasa es que, digamos, cuando la cultura es, digamos, es un prioridad 50, entonces... digamos, en lugar de, bueno, el martes a la tarde, ¿quién va? Estamos con todo abierto y el sábado a la tarde no tenemos que hacer otra cosa. Probablemente porque un sábado a la tarde hay que pagarle el doble a la persona que esté. Entonces, sí. El municipio que suele ahorrarse ese dinero de esa manera, pero bueno, cuando tengamos gestiones culturales un poco más... Evolucionadas, por llamarlo, con un poco más de... más como un roce un poco más cosmopolita, comprenderán lo que están haciendo. Pero bueno, hay que agradecerles igual el trabajo que hacen. Siempre se puede mejorar. La verdad que hay muy buena onda en la Casa de la Cultura, realmente. Ya, eso sí. Bueno, sigamos con el sumario, después charlamos así con Gustavo. Bueno, después de charlar con Gustavo, vamos a ir algún momento al cine, acá al Cine Goga, en una especie de plagio temático a nuestros queridos colegas, compañeros y amigos de Radio Cine Goga. Proyectaremos en sus fértiles imaginaciones Serafín, la historia de una señora que pintaba porque tenía necesidad de hacerlo, y un señor muy culto la descubrió y flasheó en colores con ella. Más o menos esa es la sinopsis. ¿Cómo le gusta a los foráneos usar la palabra flasheo en bolsón? Y es que en bolsón, si hay algo que venimos, es a flashear todo. O sea, además, bolsón para flashear es o en otoño o en primavera. Realmente te quedan los ojos así en llamas. Pero bueno. Bueno, y siguiendo en la línea de las señoras que gustan de pintar la apasionante historia, vamos, de Pai se leía lo bestia. Digo, en la... se ve que escribía lo bestia. Estoy sin anteojos también, que me los olvidé en la facultad. Bueno, en la línea de las señoras que gustan de pintar, vamos a charlar sobre la apasionante historia de una octogenaria española que audazmente decidió intervenir una pintura mural en la iglesia de su pueblo. Sí, salió una nota en el diario ayer. No se puede creer, ya les vamos a contar. Dejamos la incógnita, pero es una de las mejores y más divertidas noticias que he leído en mucho tiempo. Bueno, hablando de intervenir, el otro día tuve la oportunidad de ir a Bariloche y vi que habían intervenido a los árboles tejiéndoles ropa. Ah, está de última moda. Se puso de moda en Palermo, Hollywood, de abrigar con bufanditas al crochet los árboles, y es una moda que cundió en Bariloche desde el crochet más depurado, más aprendido de abuela alemana, perfectirigilia, a cosas un poco más audaces, más de patchwork. Uh-huh. Pero queda lindo, dentro de todo algo que embellezca, que sea, hay algunos que son muy feos, porque estoy si ustedes vieran la cara de Fernanda cuando yo decía que me parece lindo, desnudo. No, hay uno, por ejemplo, que está enfrente a la verdulería La Colina, es divino. Hay otros que están más periféricos, de una cosa más voluntarista. Deben absorber los residuos caninos, todo, ¿no? Y están para que duren un tiempo. Pero bueno, algunos alegran la vista, digamos, si nos distraen de los baches y el deterioro general que está sumido a la ciudad de Bariloche. ¿Qué se le ha recorrido, no? No sé, ya te digo, yo lo vi, al menos una nota de color en alguna revista, Palermo Hollywood, última moda, los árboles abrigados al crochet. ¿Algún palermitaño que vino a Bariloche? Y alguno que vio la revista y dijo, uy, qué buena onda, qué buena idea, y ¿por qué no? Innovar. Innovemos. Bueno, y vamos a terminar con nuestro sumario. vamos a hablar largo y tendido más tarde de muchos temas, además, de muchos, muchos temas con mi amigo Franco Vico, así que desde acá le mandamos un saludo, debe estar prendido con la oreja su computadora en Buenos Aires. Vamos a hablar con Franco Vico, el artista visual, pintor, performer y conferencista, entre otras cosas. Y le vamos a preguntar, su nombre es Franco de Vico, así que entre otras cosas yo estoy muy intrigado por la D, nunca le pregunté. Daniel. ¿Será Daniel o será Desiderio, por ejemplo? Dionisio. Vamos a preguntarle. Bueno, para... íbamos a poner dos canciones, pero vamos a charlar un rato antes mejor con Gustavo y después escuchamos la música. ¿Qué les parece? Igual. ¿Usted qué opina? ¿Quiere escuchar como canciones quieran, o quiere hablar? Como quieran ustedes. Bueno, vamos. Gustavo, no, usted deje sus dedos quietos, relájese. Levanta las cejitas. Sí. La verdad que agradecemos profundamente la comprensión de Gustavo por nuestras idas y venidas. No, vamos a charlar porque como estábamos ya hablando, mejor continuemos hablando. Bueno, estás mostrando en la Casa de la Cultura de Lago Puelo, en la sala de exposiciones, todos los días de 9 a... De 9 de la mañana a 8 de la noche, aproximadamente. Impresionante, 11 horas seguidas. Sí. Bien. Así que... ¿Y los fines de semana o tenés que estar vos? ¿Te dan la llave? Sí, me dan. Ah, bien. La llave, si alguien quiere ir. No, no, está muy pedirla. Bien. Es el estilo. Por ejemplo, en Bariloche, cuando hacemos alguna exposición en la Sala Frey, en el Centro Cívico, o sea, como dentro del Cabildo más o menos, sí. Los fines de semana o se hace cargo uno o está cerrado. Porque, digamos, cultura no funciona los días que la gente más consume la cultura, pero bueno, quizá algún día consigamos darnos cuenta. Bueno, va a estar hasta el 31 de agosto. Hasta el 31 de agosto. Sí, ¿hoy qué día es? No, todavía. Hoy 22. Bueno, hay una semana larga, sí, más. No, hay tiempo para ir. Así que quienes andan dando vueltas por Lago Puelo o bien montan en su vehículo, van corriendo en bicicleta y se van hasta Lago Puelo, porque realmente estuvimos viendo la muestra hace un ratito. Buen plan. Van a Lago Puelo, ven la muestra y después se van al lago, toman sí, además es como un lugar tan bonito de ir Lago Puelo, así como todo tan sí. Perfecto, Virgilio, los cordoncitos pintados de amarillo, las esculturas de hierro que hay también rotones, la verdad que o sea, es así como sí, es lindo, bueno. un lugar así como la muy también, que es lindo, claro, un lugar como muy pensado para ver, como para que el visitante, digamos, así deje su ojo. Bien, hemos visto una exposición de pinturas de Gustavo, es pinturas y máscaras, ¿verdad? Sí, hay máscaras en cartón y papel también. Hay máscaras en cartón y papel también, pintadas con acrílico. Cuadros grandes, dibujos. Hay una pequeña muestra también de mis alumnos de ahí, de la Casa de la Cultura. Así que hay... Sí, hay un montón de cosas para ver. O sea, sí. Pinturas figurativas de gran formato, sí. Con gran profusión de personajes, colores. Sí. Particularmente saturados, como a mí me gustan. Sí. ¿Desnudos hay? ¿O tuviste una muestra de desnudos? No. No sé si hay algún... Puede ser que haya en algún cuadro algún desnudo. Hay muchos personajes, pero... como es difícil de recordar. Si no recuerda sí. El artista... Sí, hay algunos desnudos, pero no es una muestra de desnudo, digamos. Hay algunos personajes desnudos, digamos, algunos en un cuadro. Que se han quedado sin ropa. Pero bien, realmente es, y hay obras de ahora, de ayer, de hoy, de siempre dentro de tu producción, ¿verdad? Y sí, vienen las que están ahora, son más o menos algunas desde el 96 hasta este año. O sea, sí. Ahí casi 15 años de producción entre. Y yo le puse a la No, la muestra, que era una pequeña muestra retrospectiva, claro, de 16 años. De, 16. Que me Sweet 16. Que hicimos el volante y nos equivocamos. En vez de poner retrospectiva, pusimos retrospectiva. Claro, por eso, para evitar. Está bien, para, tiene 16, se le perdona. Está bien, si no podemos usar una palabra que está muy de moda ahora, que es antológica. Antológica. Ah, es más linda. No sé, es la palabra que se usa ahora. No sé, porque vi lo que son las modas, ¿no? Antológica. Sí. Antológica. Pero suena más tiempo, ¿no? Antológica. Sí, igual suena a alguien que pinta desde hace mucho. Sí. Lo cual en antología pictórica. Claro, antología pictórica. Lo cual en estos tiempos demuestra una cierta convicción por el asunto, sí, ¿verdad? Igual yo creo que desde chiquito, ¿no? Que pinto y dibujo. Pero estudiaste arte en una escuela de arte en Buenos Aires. Sí, en la Manuel Belgrano, hice cuatro años. Está bien. ¿Y cómo entendiste todo eso que a mí al menos me abrieron en la cabeza y me lo metieron a la fuerza, que la pintura ha muerto? Y yo creo que no, que no. Eso lo dicen algunos. Capaz que murió... no sé si en el mercado o qué, pero... No, en el mercado te puedo asegurar que es lo que más se sigue vendiendo. Sí, sí, se vende. Así que... No, yo no creo que haya muerto, la verdad que... Pero bueno, pero hay mucha gente que dice que murió. Estuvo, no sé si ahora, muy de moda el arte conceptual, ¿no? Que es... Sí, no, en este el momento. Concepto sobre... está más arriba que la obra. Claro, que la materialidad sí, de la obra, se supone que la idea tiene mucho más valor, está muy por encima de la materialización de la misma, si es que la materialización es pertinente, ¿verdad? Sí. Hemos visto, ya vamos a hablar luego por ahí con Franco, que participó de la obra que ganó el premio Petro. El arte conceptual. Ay, no sé, yo me muero de solo pensarlo. Prefiero escuchar cómo decirle la cotización de la soja en el mercado de valores que la explicación de un semiólogo. Pregunta para mi profesora de semiótica de la imagen. Por ejemplo, yo no critico a nadie, ¿no? En el arte cada uno se desarrolla a su manera, pero por ejemplo la chica que hizo las esculturas con la grasa que se sacó en una lipoaspiración. Ah, esa es amiga mía. O sea, por eso, ¿no? Yo no es por... ni siquiera las vi las esculturas, pero es más... Hizo unos jabones, no peor, ni mejor ni peor, hizo unos jabones con la grasa, con un 2% de la grasa de su culo. Claro, entonces es más importante el hecho de que hizo la escultura con la grasa de su lipoaspiración que la obra en sí. Porque... Claro, que en realidad la obra esa fue toda una puesta en escena. Se llamó Sabón, no me acuerdo que la no, verdad ¿y que ella? No. Nicola Constantino. Constantino. En realidad la obra de ella era toda la puesta en escena, esa especie de campaña publicitaria con ella como la diva sexy que se lava con el jabón hecho con su propia grasa. Pero digamos, toda una cosa tan bellamente retorcido, más retorcido que bello, pero digamos así como muy esteticista, muy apuntado al lado de la parodia o del simulacro de las revistas de moda, de cosméticos y qué sé yo, pero digamos tan pensado, con tanta profesionalidad, con tanta frialdad que... Ustedes imagínense que hacer jabón con grasa nos remite inmediatamente a... 6M. A los nazis, ¿no? Sí. Bien. Ella también enseguida se dio cuenta que le iban a caer por ese lado, se fue y habló con autoridades religiosas judías y les explicó la obra y consiguió una especie de papel, una especie de aval, una especie de esta muestra kosher. Digamos, tenía cuando le decían, pero los nazis, no, acá tengo jabón el pelpa... Kosher. Jabón kosher. Igual a mí me parece feo, no me gusta mucho todo eso, pero bueno, es decir, es la cómo una obra se puede plantear de una manera tan absolutamente hiperprofesional. Más la obra de ella siempre gira un poco ahí en ese borde, siempre está tocando eso. Antes de esa obra estuvo la obra de que era la ropa hecha con piel humana. Que usaba moldes de piel humana, que pongámosle que hasta ahí, pero después, por ejemplo, un vestido que tenía como una especie de cuello de piel, de piel como si fuera de bisón, que yo estaba hecho con pelo humano real, que también otra de las cosas, digamos, que la industria de la muerte de los judíos, de los nazis, era cortarles el pelo y, digamos, vender el pelo, los dientes, los anteojos, es decir... Entonces es todo como muy loco, muy por ese lado, y entonces a mí me hace ruido por todos lados, pero bueno. Pero volviendo a la referencia, que es más, o sea, el concepto y y todo lo que hay alrededor de ese concepto que lo que es uno obra. Realmente como artista, ¿no? Yo, o sea, soy más de la onda del cuadro, de la pintura, del... Uh-huh. Eso es lo que me mueve y lo que me conmueve. Sí, producir imágenes. Sí, yo de producir y ver también. Y ver. A mí lo que me gusta es eso, ver cuadros grandes o chicos, pero cuando se ve la mano del artista con la pintura. Algo que entre por el ojo. Sí, eso es lo que me gusta a mí realmente. Igual, no, o sea, no critico a nadie, ni cada uno va por su camino. Uf. Y seguramente, no sé, habrá gente que le gusta y que... No, seguro, hay gente que digamos que ya me gusta o no me gusta, digamos, el gusto es como una cosa muy secundaria, claro. Muy que no, digamos, no, ni siquiera, digamos, entender una cosa por, digamos, en términos formales, es como que muchas veces el concepto serviría, abarcaría todo, o sea, haría necesario la materialización, o muchas veces, como sucedía que son los primeros conceptualistas de los 60, donde la materialización era una especie de ilustración de la idea, así lo planteaban, no es que es una lectura posterior, sino que, por ejemplo, Juan Pablo Renzi decía, bueno, mi obra, o sea, estas obras conceptuales de estructuras primarias, en un punto son una ilustración de la idea, claro. Digamos que cada vez que esa obra se vaya a hacer en algún lado se puede hacer, digamos, con diferentes materialidades, es qué sé yo, en un punto es importante, es interesante. Ahora a mí, muchas veces mi sensación es que 40, 50 años después es como que si seguimos en más de lo mismo. Sí. Como por ejemplo también la otra, hace ya unos años atrás, no me acuerdo cómo se llama, un artista inglés que la obra más cara del mundo. Ah, Damien Hirst. Un tiburón adentro de una pecera con formol. Claro. Y bueno. Y después tuvimos. 250 millones de dólares. Tuvimos problemitas con y hubo que hacerlo de nuevo. Pero después del tiburón vino la calavera de diamantes. Sí, con diamantes incrustados. Claro. Ese es nuestro amigo al que visitamos muy seguido, Eduardo Iglesias Bricles. Uh-huh. Normalmente le pega bastante, con muchos argumentos además. Pero bueno, son artistas cuyo mérito por ahí es el dinero en que, digamos, el dinero que ganan, el dinero en que venden sus obras. Por ahí la obra no es tan importante como la puesta en escena. Qué sé yo, si pensamos Picasso y el Guernica, quizás sean igualmente importantes. Es decir, Picasso, como artista, digamos, el arquetipo del artista más famoso del mundo, hay otros, pero pensamos Picasso y el Guernica como una de las obras más famosas, más simbólicas, más influyentes, más simbólicas, más, digamos, reflejo de una época, etcétera, etcétera. Y si nosotros pensamos en Damien Hirst o que yo, un Jeff Koons o otros artistas más del impacto, más de incluso el mismísimo Warhol, uno dice, bueno, Warhol, ¿qué es más grande, Warhol o sus Marilyn? Sí, está bueno porque es difícil saberlo, pero si pensamos en el tiburón o en la calavera y Damien Hirst, es como que Damien, a ver qué otra cosa cara nos va a vender Damien. Sí. Entonces primero leemos cuánto y después qué. Claro. Porque es más importante el cuánto cuando hablamos de tantos millones de dólares por algo que por ahí no es tan... Ahora, La pregunta sería, ¿es arte meter un tiburón adentro de una pecera con formol? Y es una pregunta para mí difícil, muy difícil, muy difícil de responder. De contestar. Si uno dice, no, no es arte, sos un reaccionario, sí. Qué sé yo. Si uno dice, es arte y sos un complaciente, para vos cualquier cosa es arte, ¿viste? Y qué sé yo. Según hay muchos museos y muchos entendidos que dicen que según sí, así que es el arte para cada uno. Por eso, pero claro. Digamos, ¿será que es arte porque sí, está en los uno le principales? Gusta, es agradable, claro. A la vista y todo y lo va a considerar arte. Bueno, pero eso también puede ser un perrito en la calle. Pero ahí necesitas un artista que diga que ese perrito es arte y un espacio legitimador en el museo. Y que la compró no le salía más barato, si tenía esa guita, no le salía más barato hacerlo él. Los que compran ese tipo de cosas tienen tanto, pero tanto dinero que les da lo mismo. Digamos, no es uno, no. Digamos, no están midiendo a ver si me sale más caro. Con tiburones vivos. O más barato. Pero bueno, el culto a la muerte, ahí sí, si el tiburón está, ya deben tener su piscina con tiburones vivos donde arrojan artistas que pasaron de moda. Sí, este, el de la temporada pasada, mira, yo por 250 palos le tiro un brazo, dijo uno. Pero bueno, es como siempre, es arte, no es arte, digamos, tampoco es tan importante. El tiempo lo dirá, dentro de 100 años, por ahí. Resultó ser que sí, que fue una obra fundamental. Y dejó una de huella económica importante, sí. De hecho lo es, no sé si es fundamental. Claro, pero pongámosle, los girasoles de Van Gogh, que valen más caro todavía, mucho sí. Más caro que la calavera de diamantes, digamos. Eran primero los girasoles y después valieron los millones de dólares que valieron. En cambio, el otro fue pensado en millones de dólares. Claro. También. Pero sí, es cierto, van a dejar una huella económica, va a haber un digamos una marca. Digamos, algo que cuesta, no sé, no te digo como una cancha de fútbol, pero pero más o menos es, digamos, hace falta mucha gente, hay mucha gente alrededor, porque alrededor, no sé, de 10 millones de dólares trabaja y vive mucha gente de sí. Alrededor de esos 10 millones de dólares. Pero bueno, vamos, volvamos al Lago Pueblo City. Yo quería preguntarte, ¿estás dando clases a chicos también ahí en Pueblo? Sí, en la Casa de la Cultura. Los viernes de 5 y media a 7, pero ya está medio saturado porque el espacio es medio chico y ya tengo varios chicos. Ah, mucho éxito. Sí, lo que pasa es que también se necesitan espacios para los chicos porque no hay muchas cosas para hacer y los pibes están abiertos al arte, a los deportes, seguro. Y la verdad que enseguida llenan el formulario, sí. Estás ahí. También me habías contado que das clase en una escuela rural. Sí, estoy en Los Repollos, en la escuela 214, una escuela muy chiquita con 20 alumnos. Empecé hace poco, ahora un mes más o menos, y me gusta trabajar ahí, la verdad que está lindo. Otra cosa. Sí. Che, ¿y hace cuánto que estás acá en la zona? 5 años, casi. Casi 5 años. ¿Y qué te trajo a Bolsonia o a estos alrededores? Nah, en realidad... Una nave espacial, que otra cosa. Vine por primera vez cuando tenía 18 años, 19, ahora tengo 37. Vine con unos amigos y quedamos, no conocíamos más que la costa y aterrizamos acá con semejante montaña, semejante locura que había y quedamos impactados y de ahí casi que vine todos los veranos. Enseguida se vino a vivir mi hermano Magín, así que siempre estuve conectado y uno de los últimos veranos que vine me encontré con una compañera de la Belgrano con la cual habíamos tenido una onda en aquel momento y nos reencontramos acá y empezamos a salir y qué sé yo y me volví a Buenos Aires y me costó despegar de nuevo, pero dije no, tengo que ir a cerrar allá a ver qué pasa, si eso no es, y vine y sí era, porque sí. Tenemos una hija ahora, Así. No, mándele un saludo. Un saludo para Violeta y para Laura. Violeta es mi hija, Sol de 2 años, y Laura, mi señora, otro Sol. Un Sol de un poco más, algunos años más, calculo. Sí, igual que yo. Bueno, desde acá los saludamos. Bueno, entonces repetimos la exposición. La exposición está hasta el 31, de 9 de la mañana a 8 de la noche, todos los días, menos los fines de semana. Que hay que conectarse con el artista, ¿verdad? Sí. Yo la recomiendo porque es algo distinto para ver, que capaz que acá en la comarca, si bien hay buenos artistas, mucha gente relacionada con el arte. Claro, pero para mí es importante y es muy fuerte la idea de la retrospectiva o la antológica. Ajá. Es decir, es la obra de 16 años. Sí. O sea que son justo diferentes. Justo fin de semana cerrado, che. Y bueno, a ver, por ahí nos dijeron que nos van a estar escuchando, no creo que les haga mucha gracia, pero... Y sí, uno puede ir. Habría que ver, por ahí, que los lunes, los martes, que no hay tanta gente dando vueltas, por ahí. Qué sé yo, bueno, te estiramos la inquietud. Y bueno, también que muchas de las obras las traje de Buenos Aires, que las tenía allá, y me las traje, y por motivo que mis viejos se mudaron acá a la zona, así que... Ah, también están todos. Sí, estamos todos. Poné los fideos que estamos... Estamos todos los que estamos todos. Y bueno, no sé. Después, si alguno anda por Valentina Alsina, allá en Lanús, hay una muestra permanente de mis trabajos en un centro cultural de allá. Muy bien. ¿Centro cultural? En un centro cultural... ¿Nombre del Centro Cultural? Centro Cultural Valentina Alsina. Bien, entonces, en el Centro Cultural Valentina Alsina, los que nos estén escuchando... Queda haber unas 20 horas más o menos. Ah, la miércoles, ¿no? Sí. Es una cantidad importante. Sí, como 5 años que está más o menos. Bueno, entonces lo despedimos con una música que ha programado... Vamos a pasar dos canciones con una canción que ha programado nuestro invitado posterior, que le hemos pedido a nuestro, digamos, nuestro musicalizador habitual, ha hecho un acto así como de humildad existencial y ha dicho: Franco, mandanos algunas canciones. Así que vamos a escuchar ahora Grupo Armada, Look Me in the Eye, y después una canción loca, loca, loca, de los Crystal Fighters, Champion Sound, etcétera, etcétera. Don Gustavo, suyo la consola. Thank you.

amigo Gustavo, la verdad un gusto tenerlo. Adiós Gustavo, adiós, igual Gustavo. No, seguramente no nos está escuchando en este momento porque se estaba yendo. Empezamos con el Skype. Sí, en un rato vamos a hablar con Franco por Skype. Si nos estás escuchando por ahí, ya he puesto el Skype, así que andás dando vueltas por las inmediaciones de tu computadora. Pero mientras tanto, vamos a proyectar una película. Así que apresten. Sí, primero voy a hablar, me gustaría decir quién era, ¿no? Serafín Luis, ¿no? Para entrar así como en contexto, o decir directamente vamos a la película. No, una breve reseña biográfica, una historia real. Serafín Luis, una historia real. Sí, muy recomendable la película. Bueno, Serafín Luis también era conocido como Serafín de Senlis, que Senlis era el lugar donde ella vivía. Nació en 1864 y falleció en el 1942. Fue una pintora francesa de estilo naïf y había sido pastora, era muy religiosa ella también, y trabajaba de sirvienta en el pueblo. Toda clase de sirvientidades. Exactamente. Tareas más sencillas y pesadas. Su obra fue descubierta en 1912 por un coleccionista de arte, ¿cómo se pronuncia? No me acuerdo. Mira que miré la película anoche a propósito, pero esas cosas se me escapan. Bueno, este un crítico coleccionista alemán, un formador de gusto, lo que se llamaría en aquella época. Exactamente. Y bueno, que durante su estancia en Senlis vio una naturaleza muerta de manzanas que había pintado Serafín en la casa de la mujer que le alquilaba la casa a este coleccionista. Claro, donde ella hacía trabajos... caseros, domésticos. Domésticos, pero exacto. Así, de los humillantes, limpiar los baños y fregar los pisos en cuatro patas y ser tratada como una sirvienta maltratada, ser tratada con arrogancia y suficiencia. La cuestión es que, bueno, cuando este hombre vio esta naturaleza muerta, quedó así, estupefacto. Ante la obra de Luis. Flasheó en colores también. Y que a la vez ella era la señora que limpiaba su casa. Entonces, bueno, bajo la protección de este hombre, Luis alcanzó así como un importante nombre dentro de lo que eran las pintoras naif del momento. Las obras de ella son arreglos florales, muy fantasiosos, muy laburados. Sí, disparatados a niveles ya psicóticos. Claro, es que ella tenía una cuestión mística con el tema de la religión y la pintura. Sí, ella consideraba que los ángeles la inducían a hacer sus pinturas. Exacto, tuvo una carrera corta, relativamente. Y después de la Gran Depresión en los años 30, este coleccionista dejó de comprar la obra de ella. Y Luis Serafín ingresó ya en sus últimos años, claro. Ingresó al área, a un hospital en el área de psiquiatría. Y bueno, murió sola en el hospital psiquiátrico. Murió en 1940, sola y sin amigos. Bajo la ocupación alemana en un manicomio. Triste final triste historia. Y la película fue muy bien protagonizada por Yolande Moreau. Quien protagonizó a Serafín. Y bueno, Serafín es una película biográfica acerca de esta pintura, de esta pintora. Sí, realmente yo le hubiera dado el Oscar. Ganó muchos premios, claro, la película incluida mejor película y mejor actriz. Creo que 7 premios César ganó. Ah, mira, eso yo la parte de los premios no lo estudié. Yo esta película la había visto de manera medio descuidada hace un tiempo. Y anoche, digamos, es la causa de que yo haya dormido muy poco anoche. Como siempre, pero bueno. Esta vez creo que un poquitito más. Este coleccionista fue uno de los primeros compradores de Picasso también. De Picasso, fue el descubridor de Henri Rousseau. Uh-huh. A él, en la película, él decía que no le gustaba el término naïf, ingenuo. Exacto. Sino él decía que prefería otro término, que sería así casi como con capacidades diferentes. Pintores con capacidades... No dijo pintores con capacidades diferentes, eso es una burda metáfora que estoy usando yo, sino que los calificaba como primitivos modernos. Lo cual, qué sé yo, también es una manera de denominarlo. Pero bueno, eso nos lleva muchas veces a la reflexión. También hay que ver el contexto en que sucedió todo esto. Digamos, fue justamente la época... las vanguardias también. Claro, la época contemporánea de las vanguardias. Él la descubre cuando Picasso recién estaba también ganando un cierto renombre, pero digamos no era la super mega estrella que terminó siendo después, igual que Juan Gris, que Matisse, los pintores que se nombraban en la película. Pero, digamos, tiene que ver con la parte de, digamos, de la ruptura, más, además de las vanguardias, la parte de que se valoraba mucho y se buscaba mucho también, la ruptura con la academia, digamos, la pintura clásica. Con las enseñanzas y los cánones y los valores académicos. Entonces, es decir, vamos a valorar otra cosa, vamos a ver otra cosa, y entra también esa cuestión de, digamos, si los artistas se forman o si los artistas, digamos, tienen un talento innato que digamos que no se enseña y se trae sus propias pinturas también, o no se trae. Claro, ella, según la película, fabricaba, pero digamos, dicen, lo que yo leí, que la película es muy, digamos, muy muy muy exacta, muy apegada a los hechos reales. Fue dirigida por Martín Provost, quien también fue el guionista. Ajá. Más conocido, él se conocía más como actor, no tanto como director. Ah, mira, no. Yo la verdad que miré la película y me fijé bastante poco en la ficha técnica. Está muy bien todos esos datos. Se nota que es una película hecha con más con el corazón que con la cabeza. Si bien está muy muy usada la cabeza, pero bueno, pero a lo que estábamos, la mujer esta fabricaba sus propias pinturas esencialmente por la carencia de medios, porque en un momento ella, hay una especie de tienda en el pueblo, sí, que es una suerte de anticuario, librería, papelería, donde ella va y compra pinceles, el blanco, creo que también compra algunos aceites, bueno, y el boticario, que era muy malo con ella, hasta porque la trataban como, digamos, era una campesina bruta. Una campesina bruta sin familia, era como el último orejón del tarro de ese pueblo perdido en el campo. Le dice, en lugar de comprar esto, comprá carbón para el invierno, que te vas a morir de frío. Uh-huh. Y ya vivía en un cuartucho sordido, en una especie de pensión, donde ella compraba sus elementos. Uy, qué loco. Intraplanetaria. Aparecieron los alienígenas. Somos los marcianos. Está sonando un ruido terrible que lo voy a apagar. ¿Qué es tu música, Franco? Caramba. No, cream. No me está escuchando. Bueno, vamos a... Ahí está. Verifica los altavoces. Bueno, ahí murió el ruido espantoso que hizo esta máquina. Hola. Hola, hola. Después entramos al aire. Aguante un cacho. Bienvenido, Franco Senó. Está. Hola, Franco. ¿Cómo le va? Un segundito. ¿Me estás viendo? No sé si me está viendo. Yo lo estoy viendo a él. Me voy a poner los auriculares. Hola, ¿qué es lo que escucho? Mi propio eco. Bueno, un segundo, don Franco, si me está escuchando. Hoy se cortó. Bueno, ok, sigamos con Serafín. Bueno, esto es un happening radial, después de todo. Nos están interviniendo la radio. Nos están volviendo locos. Bueno, estábamos con... ¿Qué parte estábamos? Con Serafín, vivía en una habitación sórdida, alquilada. Claro, bueno, y que preparaba sus propios, digamos, sus propios materiales. Exacto. Con sangre de patos y cosas. Uh-huh. Y las, sí. Claro, la cera de las velas de la iglesia. Claro, que se afanaba la cera. Claro, pero así con medio con la venia de los santos. Bueno, la cuestión que es toda esa interrogante de qué es lo que hace que un artista sea un artista, que sea importante, que sea valorable, que nos mueva la aguja del corazón y de la cabeza también. Es muy interesante también cómo muestran la cuestión histórica también de Francia, porque el alemán, ¿cómo era el nombre? Hilme. Wilhelm. Vamos a decirle Guillermo. Bueno, Wilhelm. El amigo Guillermo la descubre en 1912, medio mal momento para descubrir a alguien siendo alemán y estando en Francia, cuando en poco tiempo comenzó la primera guerra mundial, y este señor tuvo que huir, ¿verdad?, con su hermana. Bueno, también hay toda una historia entre paralela o secundaria del Marchand, que vive en Francia medio escondido de la rigidez moral de la sociedad alemana en aquel momento, porque el señor era gay, y bueno, y en Francia había otro habilite, otra tranquilidad para la gente con opciones sexuales diferentes. O variadas. O gays, simplemente, ni diferente ni nada, apenas gay. Bueno... toda esa historia. ¿Será que Serafín la arruinó, que la hayan descubierto? ¿Lo habrá llevado eso al manicomio? No creo. Yo creo que al contrario, que alguien haya reparado en lo que ella hacía, que lo hacía en secreto. La gente del pueblo, los pocos que sabían que ella hacía esas pinturas, se la tomaban a risa y pensaban que eso era una cosa menor y despreciable. Y que aparezca un señor tan importante, tan refinado, tan culto, tan profesional del asunto, para ella, como es para ella... Dando vueltas por las inmediaciones de tu computadora. Pero mientras tanto... Bien. Acá se están riendo todos. Está muy loca esta computadora. Repite lo que hemos dicho hace un rato... Desde otra computadora de Buenos Aires. ¿En qué realidad estaremos? El otro día hablábamos de los universos y de los multiversos, y yo decía muy suelto de cuerpo que ya con un universo tenemos suficiente, somos incapaces de entenderlo, pero acabamos de comprobar que hay otros universos paralelos con un delay de algunos minutos. Bueno, pobre, ¿será Serafín que ya está harta de que hablemos de ella? Puede ser. Pero bueno, redondeemos con Serafín antes de que te vayas. Mira, todavía tenés un rato antes de irte. Antes de irte a rendir tu examen de inglés. El asunto es que por lo que se ve en la película también, ella a partir de que, digamos, el Marchand la descubre, la valora, la estimula... Le tira unos francos, le compra materiales. No dejaba que nadie la vea pintar tampoco. Claro, eso es cierto. Ella era como un ritual propio. Hablando de ritual, le mandamos un saludo a Vivi Torres Kur, que seguramente estará en alguno de sus numerosos rituales diarios. Más o menos tiene unos 10 o 15 rituales por día. Así que, de todo tipo, saludos para Vivi. Pero... Es más, si no viste Serafín, te la paso para que la veas, porque es así, de rituales. La pintura de ella se ve que evoluciona, pasa de ser unas tablitas chiquititas que era lo que ella podía permitirse, lo que ella podía pagar, a grandes telas de 2 metros y pico. Lo que pasa que, bueno, es muy gracioso porque ella, de vivir en la miseria más absoluta, de recibir dádivas de comida y qué sé yo, de golpe empieza a tener dinero y se le va de las manos, se le sube a la cabeza y empieza... Por eso te digo. A comprar porquerías y a vivir, digamos, a compensar las carencias que ella había vivido durante todo ese tiempo, y medio que pierde un poco la noción de la realidad, pero... Tampoco tan terrible. En cuanto ella se pasó un poco de la raya con los gastos, fueron los alemanes y le apretaron las tuercas. Dijeron: señora Serafín, muy linda su pintura, pero gasta más dinero, no hay más dinero. Le dijo el alemán y su implacable hermana. Pero bueno, la cuestión es que toda la cuestión mística de Serafín la confunde un poco y... Nada, ya contamos el final, así que podemos contarlo. Bueno, finalmente... Es biográfica. Serafín se nos viene un poco loca. Hay una escena muy emotiva, ella vestida de novia, corriendo a los gritos por el pueblo, la gente espantada. Bueno, se la llevan, la detienen primero la policía y luego se la llevan a un manicomio. Y en el manicomio se pudre todo, la encierran nadie hace mucho por ella tampoco. El alemán va un par de veces. Sí, igual se tenía que irse de Francia. Claro, y bueno, y además tampoco es que en la película muestran que bueno, está bien, qué pena, pero tampoco se juega mucho la vida por ella, y que ella queda ahí pegada en el manicomio hasta el día de su muerte. Igual nos quedan sus pinturas. Uh-huh. Y bueno, quien quiera ver la película, que se la procure, su cineclub amigo, seguramente deben estar los cineclubes llenos de copias de la película de Serafín. Bueno, vamos a dedicarle una canción de Floreros a Serafín. En realidad, una canción de los Floreros sería la traducción literal de la banda de Flower Pot Men, You Can Never Be Wrong, sería el título de la canción. Y mientras estableces contacto con el... mientras establecemos contacto. Así que, Gustavo, música, maestro. See it all. Bueno, buenas tardes, mucho gusto una vez más. Estamos aquí en el estudio mayor de Radio Goga, con el, digamos, el inmenso honor y el, digamos, poco abundante privilegio de partir y de charlar con Franco Vico, un artista integral, podríamos definirlo, ¿verdad? De... ¿Cómo? Buenas tardes. Buenas. A ver, vamos a ver, ¿podés subirle un poquito el volumen? Porque lo escucho un poquito. Ya estoy así al tope del volumen, no se puede más. No, te decía vos, le decía a nuestro operador, así que ahora te escucho bien, porque hace un momento te escuchaba medio poquito. ¿Qué tal? Empezamos, ¿a quién le hablo? Le voy a hablar primero al artista visual. Pregunte. ¿Le gusta el término artista visual? ¿Le gusta el nombre artista plástico? ¿Le gusta artista pintor? Artista plástico no me gusta porque no me suena... cuando uno dice plástico parece que está hablando de, no sé, de una sustancia, de una cosa así, que no entiendo por qué... De una sustancia tóxica parece que estuviera hablando. Como que lo derretís y sale humo venenoso y eso. Está bien. Prefiero artista visual porque es más como abarcativo y se me hace que es más amable también porque se entiende, digamos, cuando el sonido también puede ser plástico o la literatura también puede ser plástica, mientras que no son visuales, sino auditivas y literarias. Entonces prefiero el término artista visual. El artista visual. Uh-huh. Está muy bien. ¿Y el término pintor cómo le va? Soy pintor, entre otras cosas, digamos, entre otras de las artes que cultivo, entre los lenguajes que cultivo está la pintura, digamos. Claro, usted siente casi una denominación técnica la de pintor. Sí, digamos, no me molesta de todas formas, me considero más pintor que a lo mejor, por ejemplo, recién decías vos performer, yo no me considero de formación performer, digamos, me considero de formación pintor, incluso cuando hago performance son como muy pictóricas o sí, que hacen eje en sí, como manera. Son muy narrativas y se parecen mucho a lo que hago cuando pinto, digamos, son muy simbólicas también, son muy icónicas. Entonces no considero que estoy haciendo realmente performance, como reconozco que la hacen algunos colegas, amigos que sí son performers de claro, formación y tienen más educación. La diferencia entre un performer propiamente dicho y usted es que usted sabe pintar. Sí, o que vengo de ahí, incluso, por ejemplo, bueno, si hago objetos o si hago instalaciones, las encargo desde la pintura, digamos. Yo, o sea, cuando hago una instalación, agarro la habitación o la estancia donde estoy, me estoy manejando y la pinto, digamos, o la embado desde lo pictórico, ¿no? No hago, no sé, no cuelgo papel higiénico ni cosas así, digamos. No que no lo podría hacer, pero digo, siempre como sí, te sale invado, te sale otra cosa, está bien. Exactamente. Siempre, encaro la obra desde el lugar de la pintura, independientemente del formato final que tenga. Eso en mi pueblo, a un señor así como usted, en mi pueblo le dicen pintor. Está muy bien, sí. Digamos, un pintor en términos contemporáneos. Digamos, no un pintor en los términos que podía, como hablábamos hace un rato, de Serafín, una persona encerrada en su taller produciendo solo óleo sobre tela, sino... O sea, una amiga mía me definió como comunicador también, por el hecho de que, digamos, tengo obra que no es necesariamente arte visual y que también, por otra parte, se engloba dentro de lo que sigue siendo obra y que tiene que ver más con transmitir o comunicar ideas y visiones del mundo y no necesariamente cosas que se definen como arte visual, objetos de arte, ¿no? Claro, pero vos lo separás del arte visual, esa parte. Igual después vamos a hablar un poco más específicamente, sí. ¿O es parte de un mismo todo? Para mí es parte de un mismo todo, no lo pongo en un nivel de jerarquía, digamos, o de subordinación. Cuando yo hago, por ejemplo... O en otra esfera, digamos, en otro plano, más allá de valores de subordinación o no, sino simplemente, bueno, esto es una actividad artística visual y esto es una actividad, no sé, de comunicación teórica. Sí. Son cosas distintas, pero digo, como que para mí forman parte un poco de lo mismo. Por eso me gusta la definición esta de mi amiga Belén, que es de Tucumán y ella es performer. Y ella me dijo que vos sos como un comunicador, digamos, que pintás y escribís y hablás y pasás un PowerPoint y haces una performance como más o menos todo como dentro de lo mismo, porque es como toda una misma visión del mundo, del universo y la vida. Y claro, el tema para mí, yo, usted disculpe, vio que yo soy medio discutido, lo que pasa es que el término comunicador es tan amplio que es como decía, usted es un ser humano. Exacto. Es decir, todos en un punto somos comunicadores. En este momento yo, que estoy acá en un estudio de radio muy coqueto, muy realmente un lugar privilegiado, el estudio mayor de Goga FM, estoy siendo en este momento un comunicador. Es decir, el término está bien, pero de tan amplio abarca todo. Es como muy abarcativo, o sea, como en el uso de ese término quizás se pierda un poco la especificidad de lo que es Franco Vico, artista visual y comunicador, pongámosle. Sí, bueno, también pasa, viste, que abrís un artículo de Wikipedia, por ejemplo, de, no sé, de alguien, de Alan Moore, el escritor, por ejemplo, que es alguien que yo estoy estudiando últimamente, el escritor de Watchmen y de V de Vendetta y todos estos cómics y otras novelas y libros, y él, por ejemplo, es mago y es escritor y es performer, y Wikipedia, por ejemplo, vos lees cualquier artículo de cualquier persona y te pone así como toda la seguilla de profesiones y oficios que tiene esa persona. Y en un punto todo el mundo hace muchas cosas. También está bien que si no tenemos una palabra que englobe con precisión todo lo que nosotros hacemos, y bueno, habrá que desglosar, es esto, aquello, aquello y lo de más allá. Pero bueno, antes de continuar con nuestra charla, y antes de escuchar una loca canción, especialmente una de las que usted ha programado, vamos a hacer una pequeña reseña biográfica para que nuestra numerosa y nutridísima radioescucha audiencia de Buenos Aires, de Rosario, de Bariloche, del Bolsón, del Lago Puelo y demás lugares, y de la Avenida Siempre Viva también, que de paso les mandamos saludos a los moradores de Avenida Siempre Viva. Sí. Una pequeña reseña biográfica para que se hagan una idea de con quién estamos hablando, con qué clase de artista visual, performer, comunicador estamos hablando. ¿Nació usted en...? Yo nací San Jorge, provincia de Santa Fe, el lugar donde está el club atlético, donde se formó el muchacho este gimnasta que hace poco quedó en las Olimpiadas octavo a nivel mundial. Ah, mi ese muchacho es compartir la suya. Exactamente. Él, entre otras cosas, fue, por ejemplo, a la escuela conmigo, digamos, y es un lugar donde hay muchos deportistas, y porque el club de allá es muy grande. Yo nací en esa ciudad donde el arte, digamos, si bien hay artistas, por ejemplo... No es tan importante. Claro, el arte, digamos, no es tan importante, digamos, es como más preponderante el deporte. Es cierto, la pampa gringa de donde provenimos nosotros, diferentes lugares, la cultura es, digamos, prioridad 15. Bueno, en general en toda la Argentina la cultura les importa bastante poco. La cultura es una cuestión metropolitana, digamos, es como una cuestión de la gran ciudad. De algunas grandes ciudades, no de todas. Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, las grandes capitales. En enorme medida, tal vez, Mendoza también. ¿Sí? No, sí. Yo nací ahí, a los 15 años empecé a ir al taller de Aurelio García. El primer error grave que ha cometido en su vida. Pero bueno, una cosa más de San Jorge, a ver si mi dato está bien. Dígame. Tienen la principal fábrica de bolitas de la Argentina, ¿verdad? Dos. Una vez me contó una historia muy divertida, pero... Sí, de hecho, digamos, los dos dueños de las dos fábricas, uno ya fallecido, que... Bolitas de vidrio, las de jugar a las bolitas. Exactamente. El dueño de la segunda fábrica que se estableció le robó el invento de la máquina de hacer bolitas al dueño, digamos, secreto, al dueño de otra máquina. Un secreto peor que la fórmula de la Coca-Cola. Exactamente. Y le robó la máquina, digamos, mientras era socio del dueño de la primer fábrica, y bueno, estableció su propia fábrica y a partir de ese momento fueron enemigos jurados y competencia. Y bueno, San Jorge tiene, digamos, por ejemplo, les cuento, el nombre de San Jorge está relacionado con los santos patronos y las flores nacionales de Gran Bretaña, y por eso todos en los pueblos alrededor tienen, se llaman el trébol, las rosas, los cardos, con todas las flores nacionales de Escocia, Irlanda. Y eso que lo trajo el ferrocarril, ¿verdad? Toda esa iconografía, ¿no? El ferrocarril y los sacerdotes católicos, irlandeses y escoceses que venían de allá. Claro, las guías espirituales de los directivos del ferrocarril sería. Exactamente. Bien. Y bueno, nada, a los 15 luego, años... luego Rosario. Tuyo, luego de San Jorge, Rosario. Y en Rosario, bueno, me enrolé en la Facultad de Humanidades y Artes a los 17 años y continué estudiando allí hasta con algunos traspiés, digamos, pero la carrera la hice como de un solo tirón, salvo la última materia y la tesis, que me quedó hasta 2008. Y ya en 2010, dedicándome un poco a otras cosas, bueno, pero siempre me he metido en el arte, ¿no? Se ha pasado de largo una estación muy importante, quizás yo haya... disculpe. que le recuerde su propia biografía, pero acá el joven Franco, ya no tan joven, pero joven aún, en su más tierna juventud con otro grupo de jóvenes fundaron un movimiento contracultural que dio muchísimo que hablar en aquel momento, ¿verdad? Tal vez, sí, yo tenía 20, era en 2004, justamente 20 años, y escribí un manifiesto que hablaba muy mal de las estéticas oficiales y del arte institucionalizado, justamente en el contexto donde se estaba por inaugurar el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, en el marco del Congreso de la Lengua. Y bueno, decidimos con mis compañeros de curso en ese momento entregar ese manifiesto clandestinamente en la inauguración del museo. Y bueno, a partir de ahí, bueno, sucedieron una serie de actividades que nos llevaron a, muestras y mucho impacto, o un cierto impacto, digamos, mediático y en el ámbito de la cultura, que luego nos llevó a fundar un espacio de exhibición y de proyectos que se llamó Cordón Plateado. El movimiento, dicho sea de paso, se llamaba Ninovedismo. Bueno, eso es importante, el movimiento ninovedista. ¿Cuántos manifiestos llegaron a escribir, chicos? Yo escribí 5 manifiestos, uno más largo que el otro, digamos, el más corto, segundo, y el quinto era ya era como una especie de libelo de 7, 8, 10 páginas. Estaba furioso. Con mucha investigación y mucha bibliografía, digamos, tendiente a... sustentar teóricamente la crítica que nosotros hacíamos del arte contemporáneo oficializado y la vanguardia hecha academia. Lo mismo de siempre. Muchas cosas, mucho no ha variado. Bueno, en este programa, es una tradición que no se cumple a rajatabla, pero bastante seguido, solemos cerrar los programas leyendo algún manifiesto. Así que probablemente en próximos programas leamos algún manifiesto ninovedista. Hasta ahora hemos leído diferentes manifiestos, las cartas de Pablo Suárez, el manifiesto de Cucaño, etcétera, etcétera. El manifiesto de la cultura mermelada. Así que dentro de esa tradición lo vamos a leer en algún momento. Suelen ser muy reveladores los manifiestos porque tienen cierta temporalidad. Están muy pegados al momento en que fueron escritos, pero de tan pegados, digamos, a la circunstancia del momento, terminan siendo atemporales, terminan digamos, ganando una parte de la eternidad. Bueno, pero para continuar nuestra amable charla, vamos a hacer un pequeño paréntesis musical con una de sus canciones. Vamos a saltearnos una de la programación y vamos a pasar al tema número 9 de Data Rock, Used to Dance with My Daddy. Slow-mo. Hola, estamos acá de vuelta en el estudio mayor de Radio Van Gogh, digo de Radio Goga, en el programa Radio Van Gogh con una oreja en el arte. Les vamos a pasar, antes de continuar charlando con Franco Vico, su apasionante historia del de la joven promesa artística que llega a la gran ciudad y triunfa. Pero antes les vamos a contar que estamos en Goga FM 103.5 MHz, El Bolsón, Patagonia, Planeta Tierra, www.gogafm para quienes nos quieran seguir por internet y escuchar el programa online o después fuera del horario, o también incluso descargarlo en sus computadoras. Nos pueden llamar al teléfono 0294-4455-800 o 0294-455-999. Bien, estamos entonces con Franco, acá yo tengo su imagen, me estoy muerto de envidia porque está tomando dele, tomar mate y mate y mate y mate. Así que, bueno, habíamos quedado en el momento crucial de su historia, cuando ya Rosario es una etapa superada después de fundar el movimiento artístico más importante de la ciudad de Rosario. Yo le diría que después, pero en serio, Franco se ríe, pero después de digamos del grupo de Tucumán Arde, yo creo que ha sido el grupo que más, digamos, cuestiones, siendo un grupo chico de tres personas solamente, cuatro en algún momento, pudo generar proyectos autogestivos, gestionar un espacio, digamos, de taller y de exposiciones. Una de las mejores salas de exposiciones que hubo en Rosario la gestionaron estos apenas veinteañeros. Y digo, o sea, que después del grupo de Vanguardia de Rosario, del grupo, para ser más explícitos, de Tucumán Arde, siendo que hubo muchos grupos entre medio, incluso al que me enorgullezco en haber pertenecido, el grupo Rosarte. Pero yo creo que Rosarte, como su lema lo indicó en su momento, no nos unía el amor, sino el espanto. Digamos, no teníamos una cohesión tan aceitada, por llamarlo de alguna manera. No fuimos capaces de escribir un manifiesto que reuniera el corpus de nuestro pensamiento. Apenas pudimos orgullosamente robarle unas palabras a Borges, eso de no nos une el amor, sino el espanto. Probablemente, si nos están escuchando algunos rosartes, estoy pensando en mi amiga Gabriela Loras, que está acá a unas pocas cuadras, se debe estar arrancando los pelos, diciendo, no, ¿cómo? Pero bueno, son opiniones. Sí, no, en el caso nuestro lo que pasaba era que, digamos, era más fácil ponerse de acuerdo porque éramos pocos, pero al mismo tiempo el consenso pasaba por el hecho de que no nos gustaba nada de lo que veíamos y que más o menos estábamos de acuerdo en las razones que, bueno, sí, digamos, en los orígenes de los síntomas que veíamos. Entonces, el origen de la tragedia también los unía, además del amor, el espanto. Sí, no, no, pero a ustedes los unía el amor, literalmente. Digamos, el amor por un arte que no veíamos en casi ningún lado. Entonces decidimos que era tiempo de hacer, digamos, ese arte que nosotros amábamos y que no veíamos por ningún lado, por muy pocos lugares. Decidimos hacerlo nosotros y que, bueno, que ese arte tenga al mismo tiempo como un sustento teórico y filosófico. Que digamos que lo siente, digamos, desde un lugar más sólido a nivel discursivo, y porque, bueno, buenos artistas hay siempre, el tema es que no todos son capaces de conformar un movimiento orgánico. Sí, o no todos por ahí están de acuerdo en que está todo mal, o que no a todos les disgusta tanto lo que ven, digamos, ese es el tema. Y nosotros, digamos, queríamos ser buenos artistas, pero al mismo tiempo estábamos de acuerdo en que lo que veíamos y lo que lo que analizábamos no era exactamente lo mejor que se podía hacer, digamos. Y por cuestiones, digamos, filosóficas de época y por una cuestión de planes así comerciales a gran escala y sí, demás. Sí, sí, no, yo recuerdo que es cierto, también tenían ideas empresariales, así como muy ambiciosas. Y algunas funcionaron, ¿o no? Sí, sí, sí, bastante. De hecho, digamos, a mí me parece, un poco yendo al lema de Malcolm McLaren... Ajá. Repítalo. El lema este de Malcolm McLaren, digamos, creo que ese era su nombre, el señor de los Sex Pistols. Sí, sí, sí, entre otras. Que cuando entró a la escuela de arte, el profesor le dijo: yo sé que ustedes todos quieren venir acá para ser artistas famosos, pero digamos, el que piensa eso, váyase, porque acá vienen para ser unos fracasados, digamos. Y él se dio cuenta en ese momento que todo artista exitoso, entre comillas, tiene que ser... tienen que encaminarse en una sucesión de fracasos exitosos. Bueno. Y un poco la vanguardia es eso, o lo que, digamos, un movimiento, digamos, como de no de ruptura ya, sino como de contestación, por decirlo así. Claro, ¿ustedes se consideraban una vanguardia o simplemente eran contestatarios, eran inconformistas? Pero hay un pequeño matiz ahí, ¿o no? Sí, digamos... Nosotros tomamos estrategias de la vanguardia, como eso de escribir manifiestos, hacer proclamas y ser así como muy irreverentes, pero al mismo tiempo no nos consideramos vanguardias en el sentido estricto como a nivel histórico, por el simple hecho de que no considerábamos que fuera relevante establecer una vanguardia con un programa como tenían las vanguardias. Claro, o sea, digamos, ustedes no tenían una receta para el arte de los próximos milenios definitiva. No es que no hubiera una receta, sino que, digamos, no nos íbamos a pelear entre nosotros para ver si esa receta se aplicaba, digamos, de una forma más o menos ortodoxa o no, que era como lo que pasaba con las vanguardias, digamos. En todo caso, esto del fracaso exitoso venía por el hecho de que cuando vos querés hacer algo muy desde un lugar, digamos, como soñador y utópico, siempre chocás con el hecho de que la sociedad está, por lo menos hasta ahora... en otra. Sí, en otra, y que tenés que, no sé, trabajar en un call center para un lugar donde sea, digo, pero... O tenés que más o menos hacer algo comercial si querés subsistir de eso. Comercial, no sé, o digamos, una economía de subsistencia, como nuestra amiga Serafín, que mientras hablamos de arte ya sigue fregando pisos y vaciando pelelas. Así que... Y bueno, nada, esto del fracaso exitoso viene por eso, ¿no? De que en un punto te das cuenta de que te tenés que poner de acuerdo con mucha gente y tenés que sacar dinero de un montón de lugares que se hace muy difícil todo y bueno, nada. Bueno, es preferible, pero esa es una de las habilidades últimamente más valoradas de los artistas. O sea, a un artista, yo he escuchado varias veces incluso de curadores de mucho renombre de países limítrofes que por ahí valoran mucho la capacidad que tienen unos artistas o el grupo de artistas para conseguir subsidios y dineros para poder seguir funcionando. Donde la obra por ahí pierde importancia respecto de la capacidad estratégica para conseguir dinero, subsidios, becas y demás. Sí, muchas veces desde esa perspectiva el artista se transforma en un empresario y por ahí, no un que esté mal. Un empresario o en todo caso un mendigo profesional muchas veces. Sí, no que esté mal, digo, yo mendicidad para mí me parece un oficio más respetable que la de banquero, por ejemplo. Sí, sí, tal cual. Digo, a mí no me resulta muy útil por el hecho de que pierdo mucho tiempo en hacer lo que me gusta. Bueno, pero usted sabe que hay artistas que no saben bien qué es lo que les gusta hacer y entonces no pierden mucho tiempo haciendo. Total, eso después lo vemos y buscamos primero lo otro. No, yo no haya hecho nunca eso, digo, eso de mendigar profesionalmente, pero, o sea, porque... uno se está cursando y siendo parte a lo mejor de algún tipo de terna o lo que fuera, pero bueno, sí, hay gente que se dedica como 65-70% de su tiempo de artista pasa por ahí. Y bueno, a mí no me resulta muy útil ni muy divertido, entonces por ahí Sí, qué sé yo, por ahí el ego tiene unos requerimientos que a lo mejor en otros artistas no tienen. Pero a mí, en serio, me había llamado mucho la atención, porque fue una anécdota así para resumirla muy rápido. Un grupo de artistas mendocinos locos, hicieron unas obras que no dijo de qué se trataban las obras, pero hicieron unas obras, fueron a un barrio periférico, en una casa en ruinas a medio demoler. Pusieron las obras, le sacaron unas fotos, grabaron el video, además registraron toda la movida y se fueron, dejaron las cosas ahí, se fueron por ahí con la cinta, y después con esa cinta armaron una especie de proyecto que fue muy bien acogido en una institución que les dio un montón de dinero para girar por el país contando la experiencia. Sí. ¿Qué eran las obras? Nunca lo sabremos, como el microfilm de las películas de Hitchcock. Y bueno, entonces, por ahí muchas veces la importancia es esa. El asunto es cuando algunos artistas tienen todavía ganas de hacer una obra, en un sentido, una obra que sirva para ser mirada, para ser entendida, no para ser usada como una especie de requisito del formulario. Tal cual, sí. Sí, yo me marco de esos artistas que... digamos que le doy importancia al objeto que termino haciendo, o aunque no sea un objeto, digo, un evento, una situación, me parece que es importante lo que queda en la persona que asiste y en lo que se llevan, digamos, de esa experiencia, y no tanto en qué es lo que nos, en si yo sí termino siendo exitoso o no. Bueno, pero eso es tan relativo, porque el éxito sí está muy bien, pero es como una consecuencia, no un fin. Exactamente, sí. Eso, digamos, en todo. Bueno, entonces se nos estiró mucho la transición entre la segunda metrópoli de la patria en varios sentidos y la llegada a la, como dicen la gente de Buenos Aires, que la gente de Buenos Aires no dice soy de Buenos Aires, soy del capital. Como que están muy por encima del resto de los mortales. O sea, no, la ciudad de Buenos Aires perdió hace mucho tiempo su nombre y ahora es capital. La capital, provincia o el interior. Sí, en eso, y el exterior, digamos las tres categorías que conocen. ¿Cómo fue eso? ¿O escuchamos una canción y después nos cuenta? No, te cuento si querés, no sé, yo porque... Ah, me están pidiendo la tanda. ¿Otra tanda más o no? No, nunca fue la tanda, no. Entonces, espera, Franco. Dale, sí. Que tenemos una tanda y después continuamos, dejamos en pause el viaje al fin del mundo. Transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. oferta del chaqueño? No. Ah, no, mira, escucha. Vino blanco Viñas de Parrales, litro y medio, 15,90. Jugos Clay en sobre, 1,30. De Taragüí, 25 saquitos, 1,99. Arvejas Inca, lata, 2,90. Tomate Perita OK, 3,30. Sal fina colosal, 500 gramos, 1,20. El Chaqueño Río Negro, 1 y 2. Avenida San Martín, 2554. Y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga, Gaga, Gaga, Gaga. Bueno, regresamos al éter de Radio Goga FM, Radio Van Gogh con una oreja del arte. Estábamos charlando con Franco Vico, artista visual, performer, comunicador y, ¿cómo decirlo? Omniólogo, podríamos decir. Me gusta la palabra omniólogo, que lo usaban para Fabio Serpa. Pero aquí estoy... ¿Estoy con la cronología o...? Estoy con el... Había enchufado el pin equivocado, ahora ya te estoy escuchando. Ok. No, te decía que si querés te cuento cómo llegué a Buenos Aires y sí. Después derivamos en la... Después subimos a la nave espacial y nos vamos juntos a recorrer la Vía Láctea. Bueno, en Rosario en 2008... Diciembre de 2008, principio de 2009, se separó el ninovedismo y Cordón Plateado, estalló. Estalló en mil pedazos, la bola de glamour, sí. Yo fundé otro colectivo que se dedicaba a fiestas y a performance y a intervenciones así urbanas, tipo street art y eso. ¿Titulado? ¿Cómo? El título del nuevo colectivo, por favor. The Wake Up Project. Con Y, lo cual está mal escrito en The Wake Up Project, muy bien. Project, como en criollo. Project. Y bueno, ese colectivo también tuvo bastante, digamos, éxito, pero ya no a nivel como mediático, por decirlo así, sino como a nivel como urbano, digamos, de repercusión callejera. Underground de culto, sí. Sí, porque, digamos, hacíamos obra que impactaba directamente como en la vida cotidiana del transeúnte y el ciudadano de a pie, y pintando paredes como si fueran, digamos, pintura a la cal, de las pintadas políticas. Uh-huh. Pero bueno, entre otras cosas, ¿no? También hicimos fiestas y demás. Pero bueno, estuvo bastante bueno ese colectivo, nos divertimos mucho y yo en determinado momento concursé para entrar a la beca del programa Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella, acá en Buenos Aires, en Capital, como decías vos. En Capital, Buenos Aires es para los pajuelanos. Exactamente, bueno, yo en ese momento lo era, casi. Usted fue con su valija de cartón y sus alpargatas. Primero mandé una carpeta y ya cuando había perdido, en realidad la llevó mi querida novia al correo porque yo tenía que trabajar y demás. Así que le agradezco parte del éxito a ella. En fin, cuestión que mando la carpeta y yo ya cuando había perdido las esperanzas de cualquier éxito en la empresa... Cuando ya estabas al borde de la tuberculosis y la inanición en tu sórdida y mugrienta guardilla rosarina... No, en realidad estaba viviendo, digamos, con mi sueldo de teleoperador, pero... Peor aún, mirá. Exacto. Era... entonces más ahí, alienante. Bueno, me llama por teléfono Verónica Flom, que es una chica que trabaja en la oficina del Departamento de Arte, secretaria de Inés Katzenstein, que es una curadora muy importante. Sí, sí, famosísima. Exacto, que escribió un libro sobre la Di Tella de los 60 para el MoMA. Y bueno, Me llama por teléfono un miércoles así como a la tardecita, yo me estaba haciendo unos mates, recién llegaba al trabajo y me dice... Te estaba con los pies en la palangana después de largas horas en el call center. En el programa, qué sé yo, me dice venite para dentro de 15 días, un mes, que tenemos una reunión, y yo le digo, che, ¿y la beca de YPF, de la Fundación YPF también? Me dice, ah, sí, también, obvio. Y yo dije, ah... O sea, que bueno, fuiste corriendo a trompear a tu jefe. Claro, sí. O sea, ¿tú? Como la propaganda esa. Se me hacía muy difícil mudarme y todo a Capital si no era con ese dinero. Que de hecho, ese dinero para eso lo repartían, digamos, para que el artista del interior viniera a Buenos Aires a ser parte del mundo del arte, ¿no? Era como una especie de que ahora, bueno, ya lo recortaron bastante esa beca y... Como todo, Franco. Pero en fin, nada, durante dos o tres ediciones del programa Artistas, que todavía sigue, digamos, en pie, fue de muy, muy buena ayuda para muchos artistas de afuera y, bueno, me hice de muchos amigos a partir de mayo del... Del 68. 2010, del 2010. En fin, así, bueno, me establecí acá y bueno, pasé a hacer distintas cosas y cuando terminó esa beca empecé a ser asistente de algunos artistas aquí, entre ellos Pablo Siquier y su mujer Elisa Estrada y en fin, nada, como que me hice de bastantes amigos y gente conocida, muy importante, digamos. O sea, pudiste quedarte en Buenos Aires. ¿Cómo? No digo que pudiste quedarte en Buenos Aires. Sí. Haciendo lo que tenés que hacer. Exactamente. Hola. Y bueno, en ese momento, digamos, ya arribamos al terreno, digamos, al que nos dirigíamos, empecé como a investigar una serie de autores que estudian cuestiones referentes a las tramas invisibles y ocultas de poder detrás de la escena política, económica y social. Eso ya sería tu faceta de comunicador en un punto autónoma de tu tarea como artista visual o están ahí pegadas. No, en realidad empecé a investigar estas cosas por información que me llegaba y por libros que, digamos, esas investigaciones uno siempre las hace para hacer obra, digamos, como vos investigarás, no sé, el comunismo, el peronismo y la propaganda y los totalitarismos, yo investigaba esas cosas, digamos, que me parecían como apasionantes casi en el mismo nivel. Sí, las teorías conspirativas y esas. Sí. Detrás de todo hay un plan maquiavélico apuntando a acabar con la humanidad. Acabar o esclavizarla, digamos. Bueno, de hacerle, mandarse un moco contra la humanidad, por llamarlo. Exacto. Yo lo investigaba como una suerte de aproximarse a una versión, a un lado B de la historia, digamos. Me interesaba el hecho de que la historia muchas veces es una construcción que está digitada desde el poder y que en realidad la memoria popular o social tiene registro de muchísimas otras cosas que pasan y que eso deriva en teorías no oficiales que se desprestigian desde la academia o desde el saber oficial como teorías de conspiración. No quiere decir con esto que las teorías de conspiración sean verdades y que la verdad oficial sea siempre mentira, pero digo, hay como una especie de confusión donde... Exactamente. Entonces yo lo investigaba desde ese lugar, decir, bueno, ¿qué pasó con la Atlántida? ¿Qué pasó con el diluvio universal? Lo que dice la Biblia, ¿hay algo de verdad? Es como que usted disculpe lo que le voy a decir, pero es como que se fumó la muy interesante y le pegó. Sí, el papel de ilustración era muy interesante del 95. Era, con donde vino. Tenía mucho petróleo. No, pero bueno, está bien, en fin, es decir. Lo que yo hacía, digamos, era aproximarme a esos autores y esas investigaciones, tanto como para nutrir mi obra, digamos. Y me di cuenta, en realidad, de que era mucho más interesante que solamente desde un lugar estético o de literario. Y bueno, empecé a hacer obra basándome en simplemente transmitir esto tal cual llegaba a mí, digamos, o de una forma más o menos fiel. Entonces hice en una galería de unos amigos algunos de la Vitela, que se llamaba Rayo Láser, que de hecho hace un par de semanas se disolvió, una casa en el barrio de Colegiales, donde tenían un patio muy grande, y esa obra se llamó El Secreto Más Grande, en base a un libro que se llama The Biggest Secret, que es de un autor británico que se llama David Icke, que es uno de los que empezó a popularizar, digamos, más masivamente esta idea de que hay unos extraterrestres de cuarta dimensión invisibles que son reptilianos o reptiles. Caramba, estamos entrando en terrenos verdaderamente que darían para otro programa. O sea, estamos llegando al final de nuestro horario, sí. Así que así al aire. Y aquí, bueno, todas estas cosas yo siempre he soñado con poder hacerlas en la vida, así que voy a decir algo. Al aire lo comprometo. Diga. A continuar esta apasionante, increíble, atrapante conversación, si usted pudiera, la semana que viene. Porque nos quedamos con un pie en el estribo del ovni, pero no vamos a tener tiempo de subir. Estoy de acuerdo, está bien, está muy bien, me complace mucho la invitación y estoy completamente de acuerdo y feliz de poder integrar. Mire usted si me decía que no, la verdad que no va a ser posible. Así que, Franco, dejamos así en continuará, si asoma como la nave gigante, como en Distrito 9, así. ¿Viste Distrito 9? Sí, por District supuesto. 9, bueno, estamos así, con la nave de los... Vos sabés que yo la primera vez la vi en italiano, estaba una versión en italiano, el Gamberoni, o sea, la versión en inglés original sudafricano es imparable. No, después la vi en sudafricano, estaba bilingüe, la película que alquilé en el videoclub este que tiene todas las películas. Bueno, es decir, nos quedamos con la nave cubriéndonos el cielo, proyectando una sombra ominosa sobre toda la comarca del paralelo 42, y la semana que viene continuaremos charlando sobre el tema y otros temas más, si es que podés. Bueno, muchas gracias. Vamos a despedirnos de nuestra como es distinguida teleaudiencia, digamos, me gusta la palabra teleaudiencia. Vamos a mandar un par de saludos a nuestros habituales oyentes, a Emilio, a Belén y demás gente que está allá en Rosario, a Maricel, que ayer estuve charlando con ella y me dijo que me iba a escuchar, Cipolletti, bueno, un montón de gente, y un abrazo muy grande y un recuerdo muy importante para Darío Oms y para su madre, que se nos ha ido de este mundo. Así que le dedicamos a ellos un último tema, el tema final, el tema 11, señor Gustavo. Mucho rock and roll para terminar el programa. Gracias.